Saluda en Mañanas del Sur. Buen día, ¿cómo te va? Ahí está. Bueno, primero decirte que es un placer realmente tenerte al aire en el programa para charlar de este escenario. Me imagino que también lo vivís con preocupación, pero obviamente de esto siempre salen cosas, ¿o no? Por supuesto. Lo importante es permitirnos sentir la angustia, el miedo, el hastío, el aburrimiento, la ansiedad, es normal. No tenemos que luchar contra estas emociones, sino darles dirección, como un viento, apoyar el barco para que nos lleve a destino. Entonces, dicen que la diferencia entre el héroe y el cobarde es que los dos tienen miedo, pero el héroe se anima. Ahí está, mira. Entonces, a pesar del miedo, darnos permiso para de a poquito, con pequeños cambios, en psicología siempre trabajamos con la meta mínima, que llamamos el pequeño cambio. Sí. Un pequeño cambio puede traer una catarata de cambios. Bernardo, en este tema de, yo miré varios libros tuyos y habla de sacar tus potencialidades. En este contexto, ¿juega también un papel importante esto? Siempre. Todos nosotros, desde que nacemos, tenemos crisis y las crisis las enfrentamos con la caja de recursos. Ahí está. Con el FMI, pero no el que conocemos, sino el Fondo Monetario Interno. Ahí está, mira. Es decir, los recursos internos que usamos, esos recursos pueden ser los proyectos que tenemos, anclarnos en los hijos, en la pareja, en la perseverancia. Todos nosotros tenemos rasgos de carácter muy buenos que los utilizamos, que es más, ni nosotros sabemos que los tenemos. No, hay una frase muy linda que dice, sacaron fuerzas de la debilidad. Me gusta esa frase porque uno cree que está débil y de ahí mismo sacó un recurso extraordinario. Seguro, seguro. Bernardo, ¿y cómo se maneja, teniendo en cuenta en este momento de aislamiento, a veces de soledades, estar hipercomunicados con la tecnología? ¿Hiciste un análisis de este escenario? Sí. Mira, una vez me dijo un rabino que me gustó mucho, me dice, Bernardo, nada mucho, ni mucho dormir, ni mucho acostar, ni mucho despierto, ni mucho comer, ni mucho andar en bicicleta. Claro, ahí está. Nada mucho, me gustó porque sin saberlo me estaba diciendo un principio físico, biológico y psicológico que se llama homeostasis. La homeostasis quiere decir el mismo estado, la tendencia al equilibrio. Entonces, todos nosotros tenemos, vos das sangre y a las semanas tu médula ósea va a reponer la sangre que te extrajeron. Tendemos al equilibrio. Entonces, nosotros necesitamos sentir un equilibrio entre satisfacciones y necesidades. Por eso siempre es importante, cuando tengamos un pensamiento negativo, por ejemplo, me siento solo, pero, agregarle el pero y saldarlo, pero puedo hacer lo que quiero. Estoy enfermo, pero mis hijos están sanos. Esa capacidad de saltar, de empatar, es lo que nos permite tener fuerzas para seguir adelante. ¿Cómo analizaste este escenario de la pandemia y cómo ves que se están manejando en general, teniendo en cuenta el impacto de las estadísticas, Bernardo? Mira, la gente, yo he tenido muchas consultas en este tiempo, básicamente por tres motivos. Primero, ansiedad. Mucho miedo, hay mucho ataque de pánico. Segundo, hastío, aburrimiento, desgano, apatía, no tengo abulia, no tengo ganas de hacer nada. Y lo otro, problemas de pareja. Es muy importante en esta crisis armar lo que llamamos válvulas saludables de escape. Son los espacios donde podamos expresar nuestras angustias. Leer, escribir, llamar a alguien para alentarlo, hacer ejercicio, comer a horarios. Todas estas pequeñas válvulas de escape es lo que nos permite liberar todas estas emociones. ¿Ves positivo el tema de los contactos virtuales? Teniendo en cuenta tus conocimientos en psicología, ¿crees que también juegan un rol importante, aunque sean virtuales? Sí, por supuesto. Fíjate que, bueno, lo virtual vino para quedarse. El que no sabía manejar las redes tuvo que aprender a la fuerza, porque si no, no hay manera de comunicarse. Y nosotros somos seres gregarios, somos seres sociales, somos seres relacionales. Entonces necesitamos estar con el otro. Y lo virtual ha venido a suplir una gran carencia. Entonces es muy importante. Nunca va a reemplazar lo presencial. lo presencial, yo comparo, lo virtual es como alquilar, lo presencial es como comprar la casa. Siempre comprar es mejor. Entonces, pero a falta de poder comprar, alquilar. Entonces, lo virtual nos permite, aunque no nos podemos abrazar, acordate que la mirada y las palabras pueden entrar más profundo todavía que un abrazo. Bernardo, vos sabés que yo coincido con lo que estás diciendo, pero te pregunto esto. Hoy en la Argentina se ven diferencias de clases sociales, diferencias de escenarios familiares, algunos con violencia, otros con armonía. Cuando vos bajás el mensaje, que está buenísimo, ¿impacta igualmente o hay que ir analizando de alguna manera territorio por territorio? Mira, he hablado con casi todo el país. El miedo es el mismo. Aún cuando estén en la fase 2, 3, 4, 1, el miedo es el mismo. La crisis económica más o menos es la misma. Es decir, es fuerte y es transversal a todos. Pero lo que he notado también es mucha gente con mucha fortaleza. En Argentina tenemos un doctorado de crisis, así que tampoco esta nos vino de la nada, ¿no? Es decir, ya venimos teniendo grandes crisis y eso en psicología lo llamamos resiliencia, que es la capacidad que tiene una persona para rebotar, para transformar la crisis en crecimiento. Es un nivel de fortaleza, bueno, que nos ha permitido estar en el planeta a miles y miles de años. Seguro. ¿Algún mensaje? Porque viste que ha generado un impacto el tema de la franja etaria donde la letalidad es mayor. Si yo te pediría un mensaje para esa franja, que a veces es la que tiene preocupación, pero a su vez tiene la mayor fortaleza para afrontarla, ¿qué se le dice, Bernardo? Bueno, les diría buscar a alguien, buscar tres personas por día y llamar y alentarlas. Mirá qué bueno. No esperar que te alienten. Vos, llama a alguien, che, contame el día más lindo de tu vida, contame la cosa más loca que te pasó. No hablar las 24 horas del coronavirus. Bien, todo tema omnipresente se vuelve omnipotente. Entonces, no llamar al amigo, al hijo, a la papá, che, ¿te enteraste que en España hubo rebrote? No. Abrir espacios lúdicos, reírnos, divertirnos, eso fortalece el sistema inmunológico y nos da más capacidad de relajación. Te hago una pregunta que también se ha generado en este escenario. La verdad que me encanta charlar con vos y muy concreto en lo que decís, y la verdad que eso está buenísimo en estos tiempos. Hay gente que manejaba proyectos para este año y se vieron truncados de alguna manera y genera cierto grado de bajón, de depresión, si querés llamarle. ¿Ahí cómo usamos las mismas estrategias? Siempre de a poquito, de lo mínimo. Pequeño cambio, arranca, vos no sabés cuál es el cambio que va a traer otro cambio. Mira, una vez alguien unió el reloj con el timbre, inventó el despertador. Alguien tiró la carne al fuego, inventó el asado. Alguien alguna vez le mojaron el auto y dijo, ¿qué pasaría si ponemos un papelito acá abajo? Inventó el papelito que nos ponen cuando nos lavan el auto. Todas las grandes ideas vienen en situaciones de crisis. Tenemos que darnos permiso para reinventarnos, para ensayar, para probar. Todo lo que se pueda tecnologizar, hacerlo, porque eso es el futuro, o sea que lo podemos creer antes que venga, y todos los días aprovechar esta crisis para conocer gente. Mucha gente me ha dicho, Bernardo, gente que jamás me hubiesen dado 5 minutos de su tiempo por la cantidad de actividades, les hice un vivo, los llamé por teléfono, los enganché en la casa, estamos todos en casa. Mirá qué Entonces, bueno. Aprovechar para conocer, conectarse con gente, conocer gente y seguir preparándonos. Todas las crisis tienen fecha de vencimiento, lo importante es seguir creciendo, estudiando, mejorando y bueno, confiando de que saldremos de esta y saldremos mejores personas y mejores sociedades. Ahí está. Bueno, el Renacimiento, una de las épocas de mayor esplendor, surge después de una peste, ¿no? Exactamente. Después de una gran crisis viene un buen amanecer. Entonces, no hay que perder de vista eso porque las crisis lo que hacen es que nos borran el tiempo y pensamos que esto es eterno. Seguro. Me pasa desde siempre, estoy deprimido desde todo el día, todo me va mal, nadie me quiere. Bueno, quitar esas generalizaciones porque eso no nos permite ver de que todo tiene fecha de vencimiento y que las crisis son cambios cuantitativos, cualitativos, son sacudimientos internos y externos en el sistema familiar, etcétera, pero que de ahí pueden hacer algo muy bueno. Bernardo, yo te quiero agradecer y la verdad que el tiempo que te tomaste, pero te quiero hacer una pregunta apelando también a tu conocimiento con el tema de los medios de comunicación. ¿Cómo ves el rol que está jugando justamente en los medios de comunicación de cualquier estilo, sea televisión, radio, internet? Mira, yo lo que he percibido es que lo han hecho con bastante profesionalidad. Ahí está. La verdad que he hablado, no sé con cuántos en este tiempo, pero de todo el país y con un temor reverente, vamos a decirlo así, ¿no? Es decir, con una responsabilidad de, bueno, cuidado con la información que damos, no transmitamos más pánico del que ya hay, tampoco desinformemos. Uh-huh. Está en el televidente y en el oyente de la radio poner límites a eso. Seguro. Es decir, la sugerencia siempre es no estar con la tele o la radio prendida de fondo las 24 horas hablando del coronavirus. Uh-huh, uh-huh. Abrir otros espacios, la vida es mucho más que este virus, por supuesto, siempre armar un plan para cuidarnos. El miedo es una emoción que te dice hay un peligro y lo que uno tiene que hacer es armar un plan inteligente para enfrentar ese peligro. Ahí está. Bernardo, quiero decir que gracias a vos nos están felicitando mucho a nosotros, porque nos felicitan por tenerte al aire, así que te agradezco un montón el tiempo, te mando un fuerte abrazo acá de Concordia. Gracias, un gran cariño y hoy los que quieran, voy a hacer un vivo por mi Instagram, @BertaMateas, con el doctor Juan Carlos Cundesó. Vamos a hablar de la pareja, de los vínculos a las 8 de la noche. Así que los que quieran están invitados, por supuesto, gratuito. Perfecto. Ahí está, Bernardo. Te mandamos un fuerte abrazo y un gusto tenerte en el programa. Un gran cariño, lo mejor. Ahí está, qué linda charla, ¿eh?